De la provincia, María Paula Weigel, muy buenos días. Hola, buen día, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien. Paula, te convocamos esta mañana aquí en Señal que Cabalgamos, en Radio Kermés, para conversar un poco acerca de las actividades, pero también como excusa para desarrollar conceptos sobre la salud mental. Si querés, bueno, entramos a la charla con esto de las actividades que van a llevarse adelante aquí en la provincia. Sí, bueno, ya arrancaron este viernes, bueno, el Colegio de Psicólogos organizó un cine debate, después el 10 de, el mismo miércoles 10, a la mañana, a partir de las 11, hay una actividad en el patio, si está lindo el día, de Lucio Mola, con, bueno, algunas presentaciones de los talleres de salud mental, y, bueno, una murga, y varias muestras de talleres, y a la tarde, a las 7:30, en Pico, en General Pico, se va a presentar el festival Se nos chifló el moño, que es, si mal no recuerdo, el cuarto año que se presenta, que es, digamos, un festival organizado por los talleres del Servicio de Adultos del Hospital Centeno y la Red de Arte y Salud Mental. Uh-huh. Nos parece, bueno, importante acompañar esa iniciativa porque ellos tienen también larga trayectoria en eso, van a presentar un corto, digamos, una muestra de todos los talleres, un espectáculo que bueno, es muy interesante porque en esta ocasión y también, bueno, el 19 de octubre también en Santa Rosa se va a hacer la réplica, no sabemos todavía si es en el Medasur o en el Centro de Artes, el lugar todavía lo tenemos que confirmar. Pero bueno, sobre todo lo más interesante es la presentación de un corto que se llama Mejor no hablar de ciertas cosas, que un poco interpela, ¿no? Es una producción específicamente de los usuarios de salud mental del Hospital Centeno. Bien. Paula, vos hablas de usuarios de salud mental, que son conceptos que por ahí hasta ni siquiera están generalizados o en el uso común, todavía se sigue hablando de pacientes o de enfermos. ¿Qué es la salud mental en este paradigma de derechos humanos? Bueno, ¿y por dónde deberían ir las políticas o por dónde van? Vos como directora de salud mental seguramente tenés una postura. Sí, bueno, antes que nada, digamos, yo me considero una militante de la ley de salud mental, digamos, porque en su momento, bueno, he participado de las asambleas, digamos, es una ley que tiene el acuerdo, el consenso de muchísimas partes interesadas en la temática de salud mental, como por ejemplo, grupalidades y asociaciones de usuarios de salud mental, profesionales, varios sectores, ¿no? Y se ha llegado a ese consenso. ¿Y por qué voy a esto? Porque a partir de la ley del 2010, digamos, hay una nueva concepción que se pretende instalar de salud mental, que no solamente tiene que ver, digamos, con lo psíquico, lo biológico, ¿no? Sino también como un entramado dinámico que tiene que ver, digamos, con nuestra situación, digamos, social, cultural, económica, digo, alguien que digamos, está en red con su comunidad, bueno, es probable, digamos, su salud mental, digamos, esté cuidada, por así decirlo. Así que es un proceso dinámico, digamos, y que también esto de usuario que mencionabas, digamos, trata un poco de dejar de lado algunas concepciones más estigmatizantes, ¿no? Ver como paciente ya la palabra, ¿no? Usuario como usuario de un servicio de salud mental, digamos, pero también como un poco activizando a las personas, ¿no? Empoderando a las personas. Digo, cualquiera de nosotros, que digo, de hecho, yo también lo soy, digo, puede ser usuario de salud mental, el hecho de recurrir, por ejemplo, hoy en día un psicólogo, digamos, un médico psiquiatra, o digo, cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida puede recurrir a esa ayuda, ¿no? Por ahí romper con este estigma de que, digamos, el que va al psicólogo, digamos, con palabras por ahí muy denigrantes y que refuerzan por ahí la exclusión, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y por ahí, bueno, respecto de lo que me consultabas, digamos, hay varias cuestiones, digamos, que tienen que ver con políticas públicas, digamos, que por ahí en muchas ocasiones, bueno, se ve, digamos, un proyecto como el de la ley y después, bueno, el camino es sinuoso, es largo, es lleno de obstáculos, ¿no? Por ejemplo, la ley, digamos, contempla no solamente la internación como única forma de atención de estas problemáticas, ¿no? Sino una multiplicidad enorme de formas de atención que van desde el tratamiento ambulatorio, casas de medio camino, instituciones intermedias, hogares, bueno, y en eso se está, digamos, pero además de esto, digamos, sobre todo lo prioritario es que la persona reciba tratamiento en su comunidad, ¿no? Ese es el gran desafío, el gran horizonte, ¿no? Que hay que promover, porque por ahí se piensa en dispositivos, se habla de dispositivos, ¿no? Como una palabra, como si fuese una institución. Y quizás se trata de aunar redes, por ejemplo, barriales, en una organización barrial, con la asistencia, digamos, psicológica o psiquiátrica necesaria, con, digamos, una red de vecinos que pueda contener ante una crisis o de familiares, y por ahí pensar nuevas formas de abordaje también es el desafío, para no solamente para la comunidad, digamos, que lo tiene que aceptar, sino también para los mismos profesionales. Claro. Ese es un gran tema también. Paula, yo te quería preguntar respecto a, como usuario de salud mental, si las personas, por ejemplo, que trabajan en los centros de día o los geriátricos que también atienden a personas adultas mayores con algún inconveniente psiquiátrico, están preparadas y sobre todo si están formadas para atender a estas personas y también hacerlos, como vos decías, parte de un servicio y no tratarlos como, entre comillas, locos o que claro. Tienen una enfermedad incurable. Claro, y por ahí el área, digamos, de los geriátricos, bueno, no es un área que sea de competencia propiamente, sí puedo hablar del contacto, digamos, que he tenido en este tiempo. Yo creo que tiene que ver con un cambio, digamos, paradigmático y cultural, que muchas veces, digamos, tiene como como un plurito en relación a la atención en salud mental, como cierta especificidad, digo, una persona también le puede generar bienestar, sentirse parte, estar incluido, ser invitado a alguna actividad, digamos, ser escuchado, ser tenido en cuenta. Hay capacitaciones, digamos, de hecho, por ejemplo, yo sé que en el sector, ¿no?, del provincial de adultos mayores ha realizado algunas capacitaciones, pero puntualmente en el área de salud mental ha habido dos capacitaciones de acompañantes terapéuticos, que, digamos, eso también es un punto interesante en la gestión para promover, porque, el recurso de los acompañantes terapéuticos en conjunto con talleristas y, bueno, y otras y otras cuestiones más, también evitan internaciones, ¿no? Hubo, digamos, en General Hacha y en Victorica dos jornadas, porque, bueno, a veces, digamos, la formación, digamos, es en Santa Rosa o inclusive en otros lugares y bueno, la idea era ofrecer al menos, digamos, alguna jornada y nos pidieron, bueno, en ese momento que sea, digamos, extensivo en el tiempo y que así que, bueno, también se estará viendo eso, ¿no?, como proyección. Paula, recién hablabas de, las resistencias por ahí que hay dentro del discurso médico hegemónico estas nuevas formas de empoderamiento, como dijiste, del usuario o la usuaria de salud mental. ¿Cómo manejan eso? Sí, y bueno, es un trabajo, te digo que más de militancia, ¿no? De ir, de poder como todo el tiempo desandar esas lógicas de buscar por ahí el encierro o el aislamiento, ¿no? Como pareciera que, digo, una persona, inclusive, digamos, tratándose de patologías crónicas, puede tener varias descompensaciones a lo largo de su vida, pero esas descompensaciones, bueno, deben ser atendidas en ese momento, en esa instancia, y después seguir su vida normal ante la compensación, ¿no? En la cuestión del entramado de interdisciplina, que por ahí cuesta, digamos, hacer ingresar la salud mental como parte de salud, ¿no? En las concepciones de los médicos, de algunos médicos, porque hoy en día la verdad que está bastante difundido e inclusive, bueno, también hubo otros cursos en relación a atención primaria, digamos, que tienen que ver con formar el personal médico, enfermeros, todo el sistema de salud del primer nivel de atención en temáticas de salud mental, digamos, que es muy interesante eso porque también da otras miradas, ¿no? La persona, digamos, llega a las consultas, inclusive las del médico generalista, el médico de familia, atravesado por múltiples cuestiones y muchas de ellas tienen que ver con su psiquismo, ¿no? Con su padecimiento psíquico. Los médicos cada vez, por suerte, digamos, están un poco más abiertos a estas perspectivas más, pero bueno, es una constante, es también, digamos, intentar que digamos, trabajar en conjunto y mirar, digamos, a la persona en su salud integralmente, ¿no? La hegemonía médica, bueno, siempre está en algún punto, digamos, en algunos, digamos, o centros de salud o hospitales, pero bueno, la idea es poder, digamos, que ellos tengan una mirada más amplia de los usuarios, poder hacer interconsultas cuando, digamos, esto se debe hacer, en fin, digamos. Uh-huh. Salud mental, si te fijas en los hospitales, en Hacha, en Victorica, en el mismo Molas, digamos, ya desde su generación, digamos, su construcción ha sido como por fuera de los hospitales. Y ni hablar, bueno, en la capital, ¿no? En Buenos Aires, bueno, el Borda, el Moyano, el Tobar García, digamos, en Constitución, digamos, bien alejados de lo que es, digamos, la ciudad en un principio, ¿no? La idea es hacerlo entrar, ¿no? Salud mental en algún punto, digamos, todos, digamos, somos parte de eso y muchas veces el tratamiento que tiene que ver con ser inclusivo, con escuchar, con ser empático al sufrimiento del otro, ¿no? Con eso tiene que ver salud mental, ¿no? Uh-huh. Paula, ¿cuánto de lo que falta o de lo que todavía no es posible tiene que ver con lo presupuestario, con el financiamiento de las áreas? Sí, bueno, como en todas áreas, digamos, muchas ocasiones, digamos, la ley ha sido, digamos, un empuje a generar recursos. En otros sistemas, por ejemplo, el italiano, lo que dicen es que la ley vino a encuadrar, digamos, esto, digamos, que ya había, digamos, algunos dispositivos funcionando. Y en el caso nuestro, bueno, concretamente, bueno, de a poco, digamos, se va gestionando algunas cuestiones. Pero, digamos, más allá de lo presupuestario, que es cierto que se necesitan, digamos, la generación de, por ejemplo, no sé, instituciones intermedias, eso es así, es un hecho. También insisto con esto que digo, recibir la atención, por ejemplo, en el primer nivel de atención que tiene que ver con el centro de salud barrial, ya es un paso en relación a una buena práctica, por así decirlo. Uh-huh. Pero de todas maneras, bueno, digamos, es una faltante, digo, a nivel nacional, a nivel, bueno, también con estos nuevos, digamos, este nuevo contexto, ¿no? Donde inclusive, bueno, con relación al Ministerio Nacional de Salud, donde, digamos, no se sabía qué iba a suceder con la Dirección Nacional de Salud Mental, bueno, sigue, digamos, vigente y sigue, digamos, en una política rectora, pero bueno, son movimientos que impactan y que afectan, sin duda, ¿no? Recordemos, había un servicio de salud mental en Hacha que dependía de Nación y también fue desguazado. Sí, eso, digamos, fue bastante, digamos, previo, pero, digamos, otras provincias han sufrido muchísimo más el impacto, uh-huh. digamos, uh-huh. Con desmantelamiento, sobre todo de programas itinerantes, ¿no? Programas que tenían que ver con que los agentes de salud, digamos, concurrían al territorio. Claro. Que esto, digamos, impacta sobre todo en todo esto que estamos hablando, ¿no? De la posibilidad de que realmente sea una plena y efectivo cumplimiento de la ley de salud mental. ¿Qué otra cosa por ahí interesante de destacar de esta ley? Es que esta ley, que a veces hay una confusión, no prohíbe las internaciones, sino que las regula. En otros tiempos, digamos, y esto también es un esfuerzo, en otros tiempos, digamos, las internaciones, bueno, no había organismos controladores de las mismas, no, digamos, alguien podía ir e internar un familiar y dejarlo por años, cosas que hay algunos casos aislados todavía, ¿no? Pero bueno, esta ley lo que permite es también el hecho de regular y digamos que las instituciones den cuenta de esas internaciones, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que digamos puedan argumentar, digamos, bueno, motivos de salud mental por esa internación, ¿no? Porque una extravagancia de un vecino, de un ciudadano, ¿no? Sí, que hemos visto también en los medios provinciales cómo en alguna localidad algún vecino molesta y bueno, y es estigmatizado en los medios de comunicación, ¿no? Sí, digamos, aunque, digamos, esto, digamos, ha llegado a extremos, digo, no solamente en la provincia de La Pampa, de manifestarse para expulsar a un vecino de un pueblo, de una localidad, ¿no? Que si bien, bueno, uno comprende que en algún momento un riesgo, digamos, puede, digamos, acontecer, porque, digamos, las descompensaciones existen y están, digamos, puede acontecer, digamos, porque es una, digamos, un padecimiento que digamos, es dinámico y puede haber alguna situación contextual inclusive que genere una descompensación. Pero bueno, eso, digamos, esa situación necesita ser atendida en el momento. Por ahí esto a veces no se entiende, bueno, el hecho de decir, bueno, está internado unos días y sale. Y sí, va a ser así, digamos, y mucho más con esta, digamos, si nos paramos desde una perspectiva de los derechos humanos. Lo que sí falta también como política pública y que es también un objetivo a construir y a tener en cuenta, es ese también enlazado y articulación entre la internación y la externación, ¿no? Uh-huh. Que eso, digamos, es también un gran desafío trabajar, digamos, con cada caso también, ¿no? Uh-huh. Hablabas recién de, bueno, las internaciones no van a ser perpetuas, por eso la gente sale, sí. Se lo internan un ratito y sale, sí, por supuesto. Esas internaciones son, tienen que por supuesto tener dictámenes y dictámenes médicos como lo prevé la ley, pero a su vez hay un órgano que está funcionando en la provincia de La Pampa, que es el órgano de revisión, y que más allá de no tener ley de salud mental ha sido reconocido como fundamental en nuestra provincia en estos momentos. Sí, en realidad, bueno, si bien no está instituido, porque bueno, esto también es una lucha previa, ¿no? Uh-huh. Que la provincia no tiene una adhesión, digamos, a la ley todavía, sí, obviamente el carácter de ley nacional nos obliga. Obliga, exacto. Pero bueno, ya la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría General, el defensor de niños, niñas, de adolescentes, bueno, son organismos que digamos, de alguna forma, tienen esa función de control sobre, bueno, las internaciones, sobre las prácticas en salud mental, ¿no? Que es muy importante porque de alguna forma, el hecho de temáticas tan delicadas, bueno, tiene que estar argumentado y bien fundado, digamos, en un criterio de salud, porque, digamos, esa es otra de las innovaciones que nos viene a plantear la ley de salud mental, que anteriormente solo los médicos podían internar o indicar una internación, ¿no? Hoy en día, si hay, bueno, un riesgo cierto, inminente, digamos, a una persona que digamos esté afectada en su integridad, bueno, esto digamos puede ser indicado tanto por un médico como por un médico psiquiatra de la especialidad o un médico un psicólogo o bien digamos un psicólogo y otro profesional del equipo de salud. Uh-huh. Y puntualmente que tenga relación con la salud mental. Bien. ¿No? Esto también es algo que por ahí no tiene que tener la firma del médico. Bueno, puede ser un psicólogo, claro, y otro profesional del equipo de salud que indique una internación, por ejemplo. Para cerrar, Paula, y por supuesto seguramente vamos a retomar la conversación en otra oportunidad porque es para charlar un montón de horas esta temática, ¿qué opinión tenés vos como profesional de la salud mental de las neurociencias, del avance del discurso de las neurociencias? Bueno, realmente es un discurso que tiene mucha pregnancia a nivel, digamos, social. Pero de todas maneras me parece que nos, digamos, no, nos desorientan en relación a poder tomar ciertas responsabilidades, ¿no? Digo, muchas ocasiones, digamos, estos discursos tienen una ideología de fondo, digo, no están ni mal ni bien, por ahí quiero ser cuidadosa, digamos, hay gente uh-huh. Pero que estudia y que, digo, también desde la psicología, digamos, hay diversas orientaciones. Pero bueno, no hay que ser ingenuo en relación a estos discursos, porque también vienen a proponer, digamos, soluciones, digamos, simplistas o bastante, digamos, acotadas. Y de alguna forma esto evita que nos replanteemos y que nos responsabilicemos de lo que producimos, ¿no? En muchas ocasiones a veces se ve como digamos, como fenómeno, ¿no? Por ejemplo, una descompensación, ¿no? Uh-huh. Y esa descompensación, digo, si uno a veces empieza a historizar, tiene que ver con una situación específica que se vivió, por ejemplo, en una familia en un determinado momento, que tiene que ver con los lugares que cada uno ocupó, que tiene que ver con ciertas cuestiones que hacen a la expulsión, o digo, como que el discurso de las neurociencias, digamos, en alguna forma, bueno, se ve, digamos, bastante compacto y es un discurso que tiene bastante pregnancia a nivel social, porque como de alguna forma, bueno, nos dan una receta. Claro. Que digamos, farmacéutica, a todos, ¿no? Generalmente. Sí, que a todos como sociedad nos sirve también para dejar de plantearnos y repensar nuestros lugares. Uh-huh. ¿No? Repensar a cada uno, digamos, bueno, qué están haciendo en función de todo esto, ¿no? Pero bueno, tienen mucho impacto, digamos, social, y y digo, bueno, cautela antes que nada, ¿no? Cautela, digo, porque son respuestas, digamos, de receta, digamos, y de esas respuestas de receta hay que desconfiar, ¿no? Claro que sí. Paula Weigel, directora de Salud Mental de la provincia, conversó con Señal que Cabalgamos y te agradecemos esta participación, Paula. Bueno, muchas gracias a ustedes también, porque son grandes oportunidades para difundir y empezar a deconstruir, digamos, nuestras formas de pensar, digamos, a las personas que padecen, que padecen, ¿no? Así que gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Como les contábamos recién, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Va a haber actividades.